Pero si quería hablar español, digamos. Oh, pues yo encantada la vida de que me hables en español, en donde hay mucho ruido, pero precisamente te están escuchando ahorita. Entonces, pues para que mandes un mensaje para la comunidad hispana. Sí, es, y quería, y la película, yo hablo español, pero algunas veces me confundo las palabras, ¿verdad? Y pienso que la película es muy buena para los latinos porque es una película muy universal, ¿verdad? Ajá. Y todo el mundo se puede conectar con los personajes de la película. Perfecto. Pues felicidades y como te digo, esperamos escuchar más de ti en muchos más proyectos. Gracias, gracias.